en el aire con los pies en la tierra. Las voces de nuestro territorio en Estación Golondrina. Bueno, ahora sí, sobrevolando nuestro valle de Tras la Sierra, vamos a tocar un tema que ayer lo charlábamos al aire. Tiene que ver con esta tremenda helada, ¿no?, que sufrió Tras la Sierra el pasado 18 de febrero. Y dábamos cuenta de la situación en Pampa de Pocho, en donde se perdieron algo así como 50.000 hectáreas de cultivo. Y para conocer un poquito más en detalle, bueno, los efectos de la helada y qué, qué futuro, ¿no?, les cabe a los productores de la Pampa de Pocho, es que nos comunicamos por teléfono con Francisco Bernaola. Él es pequeño productor familiar de la Pampa de Pocho, integra la organización Nuestras Granjas Unidas, y bueno, vamos a tratar de conocer un poquito de primera mano cómo está la cosa. Francisco, buen día, ¿me escuchás bien? Sí, buen día, ¿cómo va, Pancho? Buen día a toda la audiencia. Bueno, en primer lugar, gracias por... Sí, decime. Gracias por el tiempo, ¿no?, y recibirnos en esta situación. Dale, dale. Y bueno, en principio contar un poquito cómo fue ese día, con qué situación se encontraron allí ustedes, qué actividad productiva vienen haciendo en la familia, a qué escala, y bueno, ¿qué pasó? Uh-huh. Y bueno, la verdad fue un hecho muy lamentable a nivel general en la zona. Particularmente nosotros acá teníamos cultivo de maíz, principalmente, que es para la cosecha de grano, para la producción de alimento para los animales en el campo, para producción de carne y de huevo. Y después, bueno, parte del campo está arrendado y se siembra soja, se siembra sorgo. Y la situación en general es pérdida casi total, por no decir un 100%, en la mayoría de los campos. Las situaciones por ahí particulares de cada campo, en zonas donde se cultiva maíz, que bueno, se hicieron siembras tempranas, bueno, se alcanzó a granar un poco, esos productores pueden llegar a cosechar algo, pero la calidad del grano y el peso no es lo mismo. Uh-huh. Pero en líneas generales es una pérdida total, y más afectado en esto, si bien todos están afectados, ¿no?, pero el que creo que más mal la va a pasar es el pequeño productor que tiene animales y que necesita del grano para el alimento, porque es la base, y eso se conseguía acá en la zona. Los productores más grandes que producían venden al por menor acá en la zona, y todo productor chico compra a ese productor. Y en este caso, la incertidumbre de todos es a futuro la disponibilidad de grano de maíz, sobre todo. Uh-huh. Y el precio, más que nada. Claro. Cómo sostener cada familia esa unidad productiva con lo que tiene, con lo poco que tiene. Es una situación muy delicada a nivel general. Ayer hubo una reunión en el Consorcio Caminero de Alto Grande, organizada por la Sociedad Rural, con una de AMU y con una de Pocho, y también personas del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Francisco, te interrumpo un segundito. Sí. No sé si te moviste a algún lado, porque se empezó a escuchar medio raro recién. Si, al principio hasta recién ahí se escuchaba. A ver. ¿Me escuchás bien ahí? Ahí te escucho mejor. ¿Ahí me escuchás? Sí, perfecto. Dale. ¿Decías que quiénes participaron en la reunión? Fue organizada por la Sociedad Rural, acá de Pampa de Pocho, y bueno, participaba como una de AMU y como una de Pocho, y personas del Ministerio de Agricultura y Ganadería. La provincia. De la provincia, sí. Que bueno, básicamente fue una reunión como para... Ahí estábamos todos, digamos, el productor más grande, a la familia productora de pocos animales, y a la familia, el empleado de los productores, digamos. O sea, estamos todos afectados, y fue una reunión como para un poco mostrar, asentar y poner en la mesa un poco la realidad. Uh-huh. Si bien la gente del ministerio estuvo recorriendo los campos, viendo más o menos la situación, pero bueno, el sentarse y hablar y charlar con la gente, ahí te demuestra más, digamos, y la respuesta que se da hasta el momento es la posibilidad de, en primer lugar, declarar una emergencia agropecuaria en esta zona, en Papa de Pocho. Uh-huh. Y una vez que aprueben eso, la posibilidad de algún crédito para los productores que puedan llegar a tomar para pagar los insumos, que la mayoría lo que hace es sacar los insumos para la siembra, que bueno, estamos hablando de un sistema de siembra convencional, ¿no? Con todo el paquete tecnológico de semillas híbridas, fertilizantes sintéticos, herbicidas y demás, que eso algunos se sacan a cosecha, o sea, es la forma de comprar los insumos. Y que bueno, que hoy en día, al no haber cosecha, se encuentra en situación de deuda ver cómo hacer para pagar eso. Entonces, bueno, la posibilidad que daban desde el ministerio es crédito a través del Banco Provincia y de Fundación del Banco de Córdoba, no a tasa cero, pero crédito que quizás los productores más grandes puedan llegar a acceder. Y el más chico no, porque si bien eso se evalúa cada uno, próximamente en la semana que viene supuestamente iba a haber una nueva reunión. Uh-huh. Y ahí donde se va a declarar en detalle, cada productor tiene que hacer una declaración jurada de los daños en su campo, claro, y bueno, y ahí ver qué situación se encuentra cada productor y a qué beneficio puede acceder. Bien. Francisco, la primera solución generalmente llega para los grandes, ¿no? Claro. Aquellos que pueden tomar un crédito, por ejemplo. Pero para las familias de otra escala, ¿no? Y que no trabaja con el paquete tecnológico, que están intentando una reconversión hacia la agroecología y demás, ¿pudieron ahí plantear algún beneficio para los pequeños productores? Creo que habla como la posibilidad, dependiendo obviamente de cada productor y de la declaración jurada que haga, la posibilidad de algún subsidio. Uh-huh. Pero no está del todo claro, o sea que, y el tema es ver qué política pública pueda haber para solventar el tema de la disponibilidad del maíz para los que tienen gallinas y chanchos en sus casas, en sus campos. Uh-huh. Que es el bien, ¿me escuchás? Francisco, ¿estás ahí? Pérdida de la pastura natural para alimento de las vacas, de ovejas, así que en concreto fue eso. En realidad nada concreto en cuestión al producto más chico, ¿no? O sea, uh-huh. La única esperanza fue eso, lo del crédito, pero que en realidad también es como decís vos, el chico no puede acceder y que los requisitos para acceder a eso hay que estar inscrito en AFIP, tener monotributo, y que la mayoría de los productores acá no lo tienen, menos un productor chico, o sea que es una situación muy, muy compleja. Complicado. Me imagino, si ya vienen laburando, por lo menos ahí quienes integran la organización Granjas Unidas de la Pampa de Pocho, vienen trabajando de manera asociativa en lo que pueden, compartiendo herramientas, compartiendo conocimientos, laburando de manera colectiva. Me imagino ante esta situación se hace más necesario aún, ¿no? El juntarse y más necesario, sí, exactamente, porque es buscarle la vuelta y en estos casos que principalmente los que formamos parte de Granja Unida, la mayoría tenemos animales. Entonces, necesitaríamos del maíz y es algo que no se va a poder conseguir de acá a poco tiempo nomás. Entonces, ahí creo que es fundamental juntarse para ver la posibilidad de conseguir, y seguramente se va a traer maíz de otros lados, de otras regiones. Y eso va a depender el precio y todo, y la especulación que hay con eso, pero bueno, entiendo que de una forma más unida puede mejorar un poco esa situación. Sí, sí, esperemos que así sea. Te hago la última ahí, Francisco, y te dejo abierto el micrófono si quieres agregar algo que no te haya preguntado y quieras destacar. Circularon algunos audios de la jefa comunal de Ambul en relación a una cartelería de campaña que se inició ya en este año electoral en la zona de Ambul, en la zona de la Pampa de Pocho, que había unos carteles que se decía que lo iban a sacar, que no era justo el momento después de esta situación empezar con la campaña allí. ¿Estás al tanto de lo que te digo? ¿Se habló algo de eso? ¿Eso no formó parte de la reunión? No, la verdad que eso, la verdad, personalmente no estoy al tanto, y otro que no, en la reunión eso no se tocó. No se tocó. No. Bien, hubo allí funcionarios de la zona, aparte de, me imagino, algunos funcionarios de la comuna ahí de Ambul y de Pocho, como dijiste. ¿Hubo algún legislador del departamento que se haya acercado? No. No lo hubo. Que sepa yo, no vi en la reunión, no. Bien, bien. Bueno, Francisco, de nuevo, muchísimas gracias por la comunicación, por el contacto. Fuerza ahí, hay que pelearla todos los años. Este parece que viene más complicado que en otros. La verdad que sí. Y bueno, acá a disposición los micrófonos de Radio El Grito para lo que necesiten. Buenísimo, muy bien, muchísimas gracias también por darme el espacio para comentar un poco la realidad. Gracias. Así a que vos. Dale, Pacho. Dale. Muchas gracias. Abrazo grande. Dale. Chau, chau. Chau, chau. Abrazo. En el aire, con los pies en la tierra. Las voces de nuestro territorio en Estación Golondrina. Bueno, allí conversábamos, escuchabas la voz de Francisco Bernaola. Él es pequeño productor de la zona de la Pampa de Pocho, integra la organización Nuestras Granjas Unidas y nos contaba la realidad, ¿no? La situación después de esta atípica helada el último 18 de febrero que dejó pérdidas totales, prácticamente unas 50.000 hectáreas de grano que se perdieron en esa parte del Valle de Traslasierra.